feliz. Hoy te lo pido, ven, dame otra oportunidad de demostrarte que aún te amo y volver a empezar. Quiero gritarle a este mundo que te quiero y que sin ti me estoy muriendo. Que sin ti me estoy.